Voces. Voces. Voces. Pedro Saad caminó sobre las aguas del río Volga que el invierno había congelado. Fue en el centro de Rusia, una tarde de mucho frío. Él estaba solo, pero acompañado. Mientras andaba, iba sintiendo, a través de las gruesas suelas de las botas, la vibración del río que estaba vivo bajo el hielo. El desierto, sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Continuamos aquí en El desierto sin ventilador. Acabamos de escuchar a Dandy con Galeano, un poco distorsionado. Y ahora vamos a escuchar algo bien veraniego, algo bien para escuchar cuando hace calor, como está empezando a hacer en estos días. Diamante del desierto. No, del desierto motorizado. No, mentira. De El Matón Policía Motorizado, esta banda de La Plata. Que ahí suena. Diamante para todos ustedes aquí en El desierto. Thank you.

desiertos sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. El desierto. Inicio espacio publicitario. Pequeños héroes, babies and kids. Los más pequeños de la casa ya tienen su lugar preferido. Ropa, accesorios, juguetes y más. Para niños desde 0 a 5 años, ambos sexos. Las mejores marcas, troquitos, pura ternura, mancha colores y más. En Avenida Castro Barros, 1263, al lado de Pixel. Facebook, Pequeños Héroes. Pequeños Héroes, Babies and Kids. Hola, Conti. ¿A qué hora te busco así vamos al cine? Ay, Maru, todo mal. Fui a comprar las entradas y ya no había más. Pero si nos vamos a casa a ver unas pelis, ¿querés? ¡Oh, no! ¡Un bajón! Sin pochoclos, sin nachos con queso, sin cosas ricas, ¿no? Pero, Maru, mirá que ya compré 2 kilos de helado de Yo Heladerías. ¿Venís? ¡Sos una genia! ¡De una que voy! Ponele sabor a tu día. Yo Heladerías. En Avenida Carlos Saúl Menem, 1033. Delivery 384-42-1705 o en Avenida Lem 106. Delivery 380-15-437-8828. Facebook, Yo Heladería. Che, locutor, ¿no sabés de algún lugar para comer una pizza o un buen lomo? Claro que sí. Yo conozco un lugar donde los lomos y las pinzas son muy ricas. Con una masa casera crocante y liviana, con productos frescos y de primera calidad. Bueno, hacé la corta, que tengo hambre, loco. Ok, es simple. Pasa por Rúcula, en Santa Fe 1235. O pedirá por delivery al 443-7437. Este locutor sí que la tiene clara. Por Dios, qué bueno lo de Rúcula. Rentas Municipal te sigue brindando beneficios. Hasta el 30 de septiembre podés abonar todas tus contribuciones vencidas al 31 de enero de 2015. Paga en término y disfruta de entre un 10 y un 25% de descuento para el 2016. Recordá que podés abonar en Rentas Municipal, Cepar Norte y Cepar Sur, Pago Fácil, Rappi Pago, Cobro Express, Nuevo Banco de La Rioja y pagomiscuentas.com. Además, podés pagar con las tarjetas Visa, Naranja, Nevada y Sol. Paga en término y seguí disfrutando los beneficios. A la ciudad la hacemos juntos. La Rioja Capital. Estas son las ofertas de MK2, sistemas de sonido e iluminación. Router Wi-Fi marca TP-Link, antena interna, 320 pesos o 12 cuotas de 36 pesos. De dos antenas, 530 pesos o 12 cuotas de 60 pesos. Caram Servicios. Con nosotros tu auto sigue siendo un cero kilómetro. Mecánica integral, mano de obra especializada, trabajos con garantía, servicio oficial Ford, cambio de batería a domicilio, accesorios originales. Caram Servicio, San Nicolás de Barrio Este, 154, La Rioja. Teléfono 442-5201 y 442-5555. El mundo te exige estar preparado. Y porque aprender idiomas es pensar en tu futuro, Global Institute te ofrece cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos. Clases de apoyo para todos los niveles. Inglés para empresas y para fines específicos. Exámenes internacionales. Cursos de italiano y chino mandarín. Nuestra seriedad es tu garantía. Clases personalizadas, dictadas por profesionales. Aulas climatizadas y estacionamiento accesible. Global Institute, tu puerta al mundo. Balcarce y Artigas, teléfonos 380-436-0552 y 380-458-7555. Blond, estilo, corte, brushing, color, nutrición, encerado, extensiones, ampolla, aplicación, alisado, peinado, plancha, depilación unisex. Blond, estilo, Blond. Catamarca 480, teléfono 464-104. Blom, personalidad y sofisticación para tu cabello. Fin espacio publicitario.

¿Pero qué pasa cuando el refugio es atacado? O no es atacado, sino de que el refugio deja de ser el refugio por alguna razón de la que sea. ¿Cómo conseguís otro refugio? ¿Cómo haces para buscar la fortaleza de un nuevo refugio? Estaba reservando lo que a nadie. Voy a ver brillar los bichos de noche, azules y rosados, color caramelo clavelina. Iban despacio, cambiándose señales. Otros muy grandes de capa negra y lunares blancos o blancas y lunares negros. Y al chocar en algo firme se deshacían con un rumor de seda y de papeles. Me daba cansancio y temor. Y así volvía a la silla única pero en el techo. Estaban boca abajo matas que son peligros. Yo había plantado tomates y azucenas. Las conejas de adentro de la casa miraban hacia eso con afección, y la divinidad peluda y brillante descendía por la pared eternamente. Los hongos de Marosa, por Juana Molina. De nada, gracias a usted. Marosa Di Giorgio, lo que escuchamos recién. Terminé, viejo. el desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Perfecta Radio. Perfecta Radio. Perfecta. El desierto sin ventilador. Perfecta Radio. Perfecta. La música en este programa es Perfecta Radio. Perfecta. Ecléctica. Perfecta Radio. Una mujer de principios del siglo XX, Delmira. En esta pieza de alquiler fue citada por el hombre que había sido su marido y queriendo tenerla, queriendo quedársela, él la amó y la mató. Y se mató. Publica en los diarios uruguayos la foto del cuerpo que yace tumbado junto a la cama, Delmira abatida por dos tiros de revólver, desnuda como sus poemas, las medias caídas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos. Delmira Agustini escribía en trance. Había cantado las fiebres del amor sin pacatos disimulos y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo, como la razón, un privilegio masculino. En el Uruguay marchan las leyes por delante de la gente, que todavía separa el alma del cuerpo como si fueran la bella y la bestia. De modo que ante el cadáver de Delmira se derraman lágrimas y frases a propósito de tan sensible pérdida de las letras nacionales, pero en el fondo los dolientes suspiran con alivio. La muerta muerta está, y más vale así. Pero, ¿muerta está? ¿No serán sombra de su voz y eco de su cuerpo todos los amantes que en las noches del mundo ardan? ¿No le harán un lugarcito en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dance en sus pies resplandecientes? El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Continuamos aquí en el desierto sin ventilador, bloque número 3. Hola. Sí, está como raro el efecto. Siento que satura. Ya no satura. Bien, vamos a comenzar con el tercer bloque del desierto sin ventilador del día 1 de octubre. Con un disco de los Flaming Lips. Los Flaming Lips es una banda que estoy empezando a conocer. Es bastante mística. Tienen muchos climas. Crean atmósferas así muy cósmicas. Y vamos a escuchar hoy canciones del disco At War with the Mystic. En la guerra con los místicos, supongo que dice. Vamos a escuchar el tema número 1 de Jia Song, una canción que ya ha sonado en el desierto sin ventilador varias veces y va a sonar de vuelta. Si sabes. If you could blow it all the way through that. The Yeah Yeah Yeah Song se llama lo que acabamos de escuchar, como se habrán dado cuenta en el estribillo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Este disco lanzado en 2006 cierra una trilogía que abrieron los muchachos en el 99 con el disco The Soft Bulletin y el segundo Yoshimi Battles The Pink Robot, que también lo hemos pasado acá hace un par de meses. Y vamos a seguir escuchando este disco que tiene una parte bastante psicodélica, que son el track 3, 4 y 5. Y vamos a escuchar nosotros así seguidillo el 4, que se llama My Cosmic Autumn Rebellion, que es mi canción favorita del disco, así que lo vamos a escuchar. Y después de esa pegadita, Band of Stars, estamos escuchando The Flaming Lips. We'll be right back. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Me calculé mal el tiempo y saltó la publicidad, pero bueno, vamos a seguir escuchando The Flaming Lips. Vamos a completar lo que estábamos diciendo, esa parte donde la psicodelia nos atrapaba y nos encerraba en sus místicos canales y nos hacía volar por las galaxias, con la canción My Cosmic Autumn Rebellion que escuchamos antes del espacio publicitario. Y ahora vamos a continuar con Bane of Stars. Estás escuchando El Desierto sin Ventilador, y en la fiesta del desierto el 16 de octubre vas a escuchar música como esta para flayarla.

Ambulance Driver, lo que escuchamos hoy en este bloque que pasó, bloque y medio, de los Flaming Lips. Escuchamos At War With The Mystics. Recién lo dije mal, me salió Wizard, nada que ver. At War With The Mystics. Me deben odiar los locutores. Nada, eso terminó por ahora. Ecléptico. El desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Radio. Perfecta Radio. El desierto sin ventilador. Perfecta Radio. La música en este programa es Perfecta Radio. Ecléctica. Perfecta Radio. Perfecta Radio. Perfecta Radio. Perfecta Radio. Perfecta. El desierto sin ventilador. Perfecta Radio. Perfecta. La música en este perfecta programa radio es Perfecta Radio. Perfecta. Ecléctica. Perfecta Radio. Perfecta Radio. Perfecta Radio. Seguimos en el desierto sin ventilador y vamos a escuchar a una banda que se llama The Sound Defect. The Sound Defect haciendo la canción Peace. Inicio espacio publicitario. 1990. El traspaso a las barreras del tiempo. Revivimos una década inolvidable, los 90. Vergel del Bosque, 17 de octubre. Retrofest, década de los 90. 2000. Retrofest, década de los 90 y 2000. En un lugar único, donde la naturaleza y vos serán testigos de una noche única. Sector B, Living, sonido de última generación. Iluminación. DJ Babi Díaz, sector 90. DJ Dante Calván, sector 2000. Sábado, 17 de octubre, Retrofest. Retrofest. No te podés perder, tremenda fiesta. Tremenda fiesta. 1990. 2000. Retrofest. No te la pierdas. Vergel del Bosque, ruta 38, kilómetro 5 y medio, La Rioja. Escucha bien lo que te voy a contar. No sabes lo que me pasó el otro día. Se me rompió la PC y mi amigo Mariano me la quiso arreglar. Ay, ay, ay, ay, ay. Un desastre. A él que lo cubra su servicio de salud. A mi computadora la arregla Doctor PC. Hospital de Computadoras. Empresa líder en ventas y servicio técnico en informática. Reparación profesional de tablets, PC, notebooks, netbooks, monitores, LED, LCD y tubo. Cargadores de notebooks, netbooks, tablets. Todo para el gamer. En las marcas SteelSeries y Razer. Venta de PC, placas de video, sistemas de vigilancia por internet, todo al mejor precio del mercado. Actualizamos tu GPS, mapas, voces y radares. Doctor PC, en Benjamín de la Vega 55, teléfono 446-5153. Cerro Cruz, nuestra cerveza. El placer de una buena cerveza, hecha con productos locales y con sabores bien nuestros. Además, cervezas importadas, tragos, sándwich fríos y calientes, brochetas, tablas de fiambres y quesos, ensaladas, pizzetas. Benjamín de la Vega, esquina Urquiza, abierto de jueves a sábados de 21:30 a 3 a.m. Cerro Cruz, nuestra cerveza. Voodoo Child Bar llegó para despertar tus sentidos. Lo que le faltaba a La Rioja. Voodoo Child Bar. Imaginación sin límites. Voodoo Child Bar, donde fluye tu diversión. Voz y la música. Avenida Ale, esquina Reconquista. Voodoo Child Bar. Ah, sí, para dejarte un mensaje. Ya estoy en La Rioja. No sabes lo que son los remises La Rioja. La ciudad, increíble. Pero los remises La Rioja, tremendo. Mañana voy a Talampaya, dicen que es muy lindo. Pero los remises La Rioja son fantásticos. Siempre dejamos una buena impresión. Remises La Rioja. Llámanos 442-6666, 442-4404 o el 0800-999-9288. Remises La Rioja. El mejor servicio en tu ciudad. Óptica Normandy, cuidando la visión de los riojanos. Óptica Normandy. Toda la línea nueva de anteojos para sol, Ray-Ban, Route 66, Prune, Radley, Legacy, anteojos recetados y lentes para sol. Óptica Normandy, Rivadavia 646. Óptica Normandy. Cuando sientas una necesidad incontrolable de ejercitarte, debes estar bien preparado. Muscle World. Tenemos indumentaria deportiva hecha a tu medida y exigencia. También hacemos indumentaria personalizada a precio de fábrica. Show on the road. Para tu equipo, para tu club. Fútbol, básquet, hockey, rugby y la actividad que practiques tiene indumentaria en Muscle World. Muscle World, Pelagio P. Luna, 561, frente a Plaza 25 de Mayo, teléfono 446-2008. Muscle World. ¿Buscas una moto? Entonces buscas a MR Motos. Agente oficial multimarcas. Tenemos planes a tu medida. Accede a tu moto 0 kilómetros solo con tu DNI. Sin entrega y hasta en 30 cuotas fijas y en pesos. Vení y te asesoramos para obtener la moto que necesitas. 12 años avalan nuestro compromiso. Tomamos tu usada. Que no te gane la inflación. Pasá por MR Motos y llévate la moto que buscas. Avenida Angelelli 826. Teléfono 0380-442-8407. Hace más de 80 años empezamos a escribir una historia. Así abrimos caminos, hermanamos pueblos, acortamos distancias y estrechamos el tiempo. Loma Negra es de clase mundial y Loma Negra es líder. Pablo Chamía, distribuidor exclusivo en La Rioja de Loma Negra. Avenida Perón 34, celular 154-509617. O 154-61-6256. Vos tenés tu banda, nosotros la sala de ensayo, La Taberna. Tenemos el lugar y todo el equipamiento para un ensayo único. Baterías, amplificadores, baffles, sala climatizada y acustizada profesionalmente. Ahora también podemos grabar tu ensayo. Búscanos en Facebook o en YouTube, La Taberna, sala de ensayo. Turnos 380-438-2941. El futuro del ambiente depende del valor que le demos hoy. El mundo es nuestro, cuidémoslo. Hay un mundo que construir. En nuestra escuela puedes comenzar. Es un mensaje de la escuela privada Gabriela Mistral. Brooklyn, LR, exclusivo Bros, en La Rioja, ropa urbana masculina. Tenemos jeans, camisas, remeras, buzos, camperas, zapatillas y todos los accesorios que necesitas. Todos los talles. Brooklyn, LR. Joaquín Víctor González, 244, frente al Pío 12. Encontranos en Facebook. Brooklyn, LR, la vida de un hombre. Ahora pasa por Brooklyn. Evelina Colezioni te invita a descubrir un mundo de creatividad de la mano de destacados diseñadores argentinos y marcas exclusivas para mujeres y hombres. Porque en Evelina Colezioni entendemos el concepto de un buen calzado, hacemos los mejores para vos. Marcamos la diferencia. Vas a verte diferente. Vas a ser único. Evelina Colezioni, tienda de diseño independiente y vanguardista. Adolfo Dávila 277. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Y contactanos al 15420-7984. Evelina Colezioni. No solo somos moda, somos diseño. Tus mascotas necesitan la mejor atención. Peluquería Canina Eco Spa. Cortes de raza, cortes a tijera, desanudados, baños sanitarios, paseos, guardería. Además, Pet Shop. Peluquería Canina Eco Spa. Encontranos en Joaquín B. González 564, frente a los Monoblock. Teléfono 447-4262. Pasá por Eco Spa y tus mascotas felices. Y ahora también, servicio delivery de nuestros productos. T-6. Las mejores marcas al mejor precio. Nike, Adidas, Reebok, Topper. Todas las tarjetas de crédito. Créditos personales con mínimos requisitos. Si haces deportes, tenés tu lugar. T-6. T-6. Pelagio Beluna 583. T-6. Y La Rioja al fin vuelve a bailar. Black Point. Infraestructura diseñada pensando en la máxima diversión. Black Point. El placer de sentirte exclusivo. Hombres mayores de 21, mujeres mayores de 18. La Rioja vuelve a bailar. Black Point. Finca El Pinar. Fin espacio publicitario. El desierto. Sin ventilación. La música en este programa es ecléctica. Cumbia, sí. Cumbia, no. Cumbia sí, cumbia no, cumbia sí, cumbia no, cumbia sí. Thank you. cumbia no. Cumbia sí, cumbia no. Cumbia sí, cumbia no. Cumbia sí, cumbia no. Sí. Cumbia no. Cumbia sí o no. Cumbia sí. Así. Thank you. Dame el tono, tu tono, y lo tocaré cada vez que te extrañe. Conocí esta noche una señorita que venía muy fuerte de atrás. Me decía tranqui, siento coquillita cuando más despacio me tocas. Y yo, que no sé mentir, le dije está muy linda, pero a mí me conquistas con esa carita, te hace falta más. Fue pasando el rato, fue bajando el trago y yo seguía pensando igual. Cuanto más loquita, más histeriquita, menos, menos, menos me contás. Y yo, que aprendí a mentir, le dije anda pidiéndote un remis, porque hoy te vas solita a tu casita, la próxima será. Te hace falta baile y unos masajitos de noche en los pies, como me hacía ella. Conocí esta noche una señorita que venía muy fuerte de atrás. Me decía tranqui, siento cosquillitas cuando más despacio me tocas. Y yo, que aprendí a mentir, le dije anda pidiéndote un remis, porque hoy te vas solita a tu casita, la próxima será para hacer una escala hacia mi boca, desabrochándome la ropa y una sonrisita de recién robé, y para hacer una escalera hacia mi boca, desabrochándome la ropa y una sonrisita. Y una sonrisita de recién robé. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. El desierto sin ventilador. Ventilador. Ventilador. Esto ha sido todo por hoy. Gente linda y querida. Gente linda y querida. Se acaba el programa. El próximo bloque solamente va a haber música. Y nos vamos con este tema que se llama Grammatic Juke Jamming. Gracias a todos los que escucharon desde el principio, desde el medio y desde el final. Quédense el próximo bloque, música ecléctica hasta las 12 de la noche. Chau, chau.